en OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día, todo baloncesto 95.0 FM como todos los miércoles. A las 2 de la tarde y 27 minutos comenzamos y arrancamos esta tertulia donde hablamos del baloncesto local, regional, nacional e internacional. Y cómo no, España campeona del Eurobasket 2015. Bienvenidos. Fernando Rejón, muy buenas. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo? We are the champion, lo único que se puede decir. Se te ve contento, se te hombre, ve feliz. Hombre, muy, muy feliz, muy feliz. Vamos a saludar también a Rubén Valero. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas. Muy, muy orgulloso de haber fallado mi pronóstico y de que España sea campeona. Eso es lo que importa, ¿no? Exacto. Ya lo que se haya pronosticado en cuanto a porra y eso, da lo mismo ahora mismo. Atrás queda. Yo creo que después del España-Francia, cualquiera le importaba acertar un pronóstico o no. Lo que deseamos todo es que esa prórroga fuera para nuestro lado. Otro que tenía fe en España, Carlos Miguel, muy buenas. Hola, buenas, Juanma. Aquí estoy con los pelos de punta, escuchando esta canción y saber y tener sentimiento de que España ha sido campeona de Europa. Invitado especial, nuestro compañero cámara de hoy, RTV, hombre que también maneja mucho esto del baloncesto, Manu Reino. Manu, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Juanma. ¿Contento, no? Muy contento. Felices todos. Comenzamos la tertulia, todo baloncesto, 95.0 la FM, día miércoles 23 de septiembre de 2015. Hoy hemos robado algunos minutos, la situación lo amerita a los compañeros de Madrid, no pasa nada. Hemos arrancado 3-4 minutos antes, así que comenzamos de inmediato todo baloncesto a través de hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Al final lo que nos queda, chavales, es ese ejemplo que ha entregado otra vez esta plantilla. Los micrófonos vuestros. Sí, España ha vuelto a hacer una vez más de las suyas, ha vuelto a superarse siempre, incluso con mucha gente que no creía mucho en esta selección. Nosotros dijimos que había que ser prudente, simplemente había que confiar en esta selección, pero que al tener caras nuevas y al llegar con muchas bajas importantes no sabíamos qué iba a pasar y al final, pues mira, al final se la han llevado y la verdad es que una alegría inmensa. Bueno, sabíamos que el equipo no venía con sus mejores cartas, o sea, sus mejores jugadores, pero desde aquí, desde esta mesa y desde esta zona, creíamos que España llegaría a la final y conseguiría el título y así ha sido, ¿no? Decíamos que... Desde este lado de la mesa, del otro no, ¿no? Desde el otro lado de la mesa no. Expulsado, Rubén. Bueno, yo sí que quería decir que el sentimiento que tuve el día de la semifinal cuando se ganó a Francia en la prórroga, con ese mate de Pau Gasol, yo creo que lo comparo a igual que el triple que falló Nochoni en la semifinal del Mundo Basket en Saitama, en Japón, o bien también al triple de Alberto Herreros que metió en la final en Vitoria, ¿no? No se os acordáis. Tuve exactamente esa misma sensación, pelos de punta y bueno, una alegría inmensa. Salté de la silla, desde luego. Sí, yo creo que ese partido, más allá de la victoria, creo que ha vuelto a reenganchar a todo el mundo con el baloncesto. Estuvimos hablando ayer, creo que había hecho récord de audiencia, ¿no, Fernando? En España. Sí, luego lo superó la final. La final llegó a tener un 55% de SAR en su minuto de oro, que fueron 8.483.000 espectadores, que se dice pronto. Una barbaridad. Y bueno, lo que estaba contando, yo creo que ese partido contra Francia ha sido uno de los partidos que yo por lo menos he vivido con más intensidad. Luego la final en comparación, dices, se sabe a poco, pero es muy difícil llegar a la final de un torneo y ganarla. Igual fue la final anticipada, quizás, ¿no? Sí, desde luego. España-Francia. Totalmente. Sí, ante 27.000 espectadores franceses, que ¿cómo se quedaron en silencio, la verdad que... Menos cuando pitaron a Pau, ¿no? A Pau, lamentable. Bueno, fue un partido excepcional. Si os acordáis, íbamos perdiendo de 13 puntos en el tercer cuarto, sí, o a principios del último. Y bueno, a base de casta, de garra, volvimos a engancharnos. Un triple de Batum desde la esquina que hubiese fallado en 10 veces que hubiese tirado, pues consiguió meter a los franceses en la prórroga. Y luego yo creo que a partir del partido de contra Polonia, hubo un punto de inflexión en la selección española. Cómo se defiende, cómo cambiaron de situación los sistemas defensivos, y creo que todo el mundo intentó aportar su granito de arena en defensa, ¿no? A partir de ahí nos comimos a los griegos, nos comimos a los franceses y como no, nos comimos a los lituanos en la final. Yo creo que el cambio más visible defensivo que habla, yo creo que se ve plasmado en Claver. Vimos a un Claver hasta en la primera fase que nadie daba un duro por él, y a partir de octavos cuartos vimos un Claver agresivo. Solo daba algo por él Escariolo, ¿no? Exacto, que fue el que le llevó. Escariolo estuvo bastante acertado también. Creo que plantó una zonita ahí cuando peleamos contra Francia de 8-9 que nos ayudó también a remontar. ¿Puedo hacer un paréntesis, sí, a propósito que se nombra Escariolo? Porque se ha hablado mucho de la plantilla, de los jugadores, pero grande Escariolo también. 3 europeos, 3 títulos. Espectacular, y es lo que decíamos antes, en cuanto fichó Escariolo por la selección en su nueva etapa, pues muchos fueron los que salieron a decir que no era el entrenador idóneo, que no era buen entrenador, que lo iba a hacer mal, y bueno, pues como muchas veces, pues igual que yo también he podido confundir en otras ocasiones con otros jugadores o lo que sea que no deberían ir a la selección, pues al final el tiempo da razón y esto no nos demuestra que muchas veces hay que esperar a que se compita para luego poder opinar ante y no opinar antes de tiempo. Es el defecto de todos los españoles, ¿no? Que siempre llevamos un entrenador dentro, entonces todos somos mejores entrenadores que cualquiera. Ya lo decía Escariolo, quizás lo ha dicho hoy o ayer, presumiendo un poquito él también, decía que cuando se gana es que el entrenador no ha molestado y cuando se pierde siempre es culpa suya. O sea, hay que darle el mérito que realmente tiene, ¿no? En el fondo, el entrenador es el que pone a las personas en la cancha. Y si os disteis cuenta, bueno, en el fondo no, en la realidad, ¿no? Si os disteis cuenta, ¿quién jugó los últimos 6-7 minutos del último cuarto contra Francia? No, la prórroga completa, ¿verdad? Y todos los 5 minutos de la prórroga completa, ¿no? ¿Cómo confió Sergio en los 4 jugadores del Real Madrid y en nuestra estrella en Pau Gasol, ¿eh? ¿Cómo confió en Felipe Reyes, desde luego, ¿eh? Hombre, además lo habías dicho tú, ya estuvimos aquí hablando en el programa del caso Orenga con Felipe Reyes, entre otros jugadores. ¿Del Mundial del año pasado? Del Mundial del año pasado, gente, sí, que no, inexplicablemente pues no jugaron, no contaron con minutos. Orenga se le estaba tragando la silla cada vez que estaba metiendo una canasta a Felipe, o un rebote, o una falta de ataque, que provocó una falta de ataque importantísima, si os acordáis, sí, de cómo la experiencia y el saber estar de Felipe en la cancha pues hace que al final ganes un partido importante. Y más que ello, el rebote. No sé si os acordáis, pero los 3 primeros cuartos, ver el partido era casi una odisea de tirar, fallaban y cogían todos los rebotes en ataque. El último cuarto con Felipe, no sé si lo estuvimos hablando en directo del partido, nos cogieron 1-2 y a partir de ahí pudimos, sí, limar las diferencias. Recuerdo que viendo el partido le dije yo a Juanma, no sé si te acordarás, Juanma, sí, te dije, si cogen, empezaba el último cuarto, digo, si nos cogen menos de 4 rebotes ofensivos en el cuarto… Eso es. Esto es nuestro. Efectivamente, no recuerdo cuántos fueron, pero estoy convencido que no llegaron a 4 rebotes y al final estaba claro que lo que le faltaba a España era asegurar el rebote. Que ya se había notado en partidos anteriores, ¿no? Que ese tema quizás era un poco la defensa y los rebotes, era por donde España comenzó quizás mal el europeo, pero este equipo fue de menos a más, sin duda. Ahora, qué importante siempre es en el deporte, en cualquier deporte, tener un líder, porque el líder te motiva a los compañeros, haces que tus compañeros jueguen con más confianza, preocupas también al rival. Un líder siempre es importante, bueno, y no solamente en deporte, siempre es bueno tener una persona, ¿no? Que haga cabeza, que sea líder y, como se dice en el deporte, que se eche el equipo a la espalda. Totalmente. Yo recuerdo, perdona, es que ahora estamos hablando. Voy a preguntar quién es el líder, es que no. A Juanma, ¿Guillem Vives o a quién te refieres? Un tal Pau. Ah, vale. Creo que el apellido es Gasol. Sí, sí. Como otro día que en televisión salía Pau y todo el mundo bien, no sé cuándo, Rivas, y la gente ya como que dijo, como que se vino un poco más para abajo, ¿no? Pero bueno. Y yo creo que el otro día, hablando en el último programa, me acuerdo que Manu hizo un análisis que además coincidimos todos completamente, que él dijo 2 o 3 puntos que era exactamente igual. Dijo la defensa, que todos coincidíamos, y él dijo la importancia del Chacho, que de Chacho no se está hablando mucho. Yo también lo he dicho en varias ocasiones que era fundamental que el Chacho Rodríguez estuviera bien. En cualquier equipo, sea en el Madrid, sea en las selecciones, sea donde sea, si el Chacho está bien y el Chacho juega bien y hace jugar al equipo, es muy difícil ganar al equipo donde esté él. Sin duda, pero vamos, lo que se refería a Juanma tiene toda la razón, más que en la vida, en el deporte, la importancia de tener una persona que te guíe, que te ayude en los momentos difíciles, y la selección española pues tiene a Pau Gasol, que anotó 40 puntos de los 80 que hizo España, momentos claves, poniendo tapones a los pibos franceses, anotando canastas que nos hicieron a todos levantarnos de la silla, como hizo un mate, una penetración que, bueno, digno de los mejores jugadores de la NBA. Yo no me levantaba porque es que no podía sentarme. No me podía ni sentar siquiera. Y bueno, y a referencia a lo que dices tú, Fernando, sí que es verdad, como dice el propio Pau, necesita gente a su lado que le haga llegar el balón en buenas condiciones, que le dé un pase extra para que Pau pueda meter la canasta. Y bueno, entre ellos pues está Sergio Rodríguez, que a partir del partido de Polonia creo que también dio un cambio, sobre todo en sensaciones, en tener las piernas mucho más rápidas, en sentirse mucho más ágil a la hora de defender y de atacar a su contrario. Y bueno, pues todos colaboraron. Sergio Llull también mostró su garra, anuló nuevamente a Tony Parker, como en cuartos de finales hizo con Vasilis Spanoulis. Y bueno, pues todos aportaron. Ya hemos dicho lo que hizo Felipe. Nicola hizo su buen trabajo, sus tiros exteriores. Aportó también en defensa. Y bueno, pues Rudy Fernández también, lo que os iba a decir, ¿no? Con sus problemas de espalda. Pero bueno, ya visteis en la final que el tío no quiso arrugarse y estar ahí con sus compañeros. En la semifinal el tapón ese es muy importante a falta de 20 segundos. Sí, señor. Pero al final, si te pones a analizar la clave, lo que estamos diciendo todos, al final se resume todo en una cosa. Bajar el culo. No, pero bueno, Pau, sí, aparte, por supuesto. Pau Gasol dio a entender en algunas declaraciones que, hablando del pasado mundial, pues que el equipo no llegó bien, no estuvo unido, que iba un poquito cada uno a su aire, a su bola, no se entrenaba bien, y bueno, pues dio un poquito a entender eso, y que no diciéndolo con esas palabras, sino diciendo este año que sí que se hacía, como uh-huh. dando a entender que la otra vez no se hizo, ¿no? Y esa ha sido la clave. Lo importante es saber el rol que ha tenido cada uno sabía uh-huh. perfectamente que tenía, si tenía que jugar, no tenía que jugar. Cuando jugaban, sabían perfectamente a quién tenían que dar el balón, quién tenía que defender, quién tenía que rebotear, quién tenía que pasar, quién tenía que meter canastas. Lo han tenido clarísimo. Eso puede ser mérito también del entrenador, de Scariolo. Seguramente tenga mucha parte de culpa en eso. Y al final, un equipo, cuando saben las cosas que tienen que hacer y las cumplen, al final el éxito te llega. Lo que decía Juanma antes del liderazgo, yo creo que hemos visto todo el vídeo de, creo que fue cuando jugamos contra Grecia y ganamos, Gasol arengando a sus compañeros, diciendo: ahora por Francia hemos venido a cargarnos a Francia. Y al final, yo creo que quien se lo cree al final lo hace, y así fue. Ojo, no necesariamente puntos. Tiene que ser un jugador, porque yo recuerdo esas imágenes de, no recuerdo qué partido, o sea, recuerdo el partido que fue del Real Madrid baloncesto con el Barcelona. ¿Se acuerdan ustedes? No sé qué competición ahora, no me recuerdo, pero se fijaron ustedes cuando en Teledeporte se estaba retransmitiendo ese partido y la cámara hace, por supuesto, su juego allí, Manu, no sé cómo se llama técnicamente eso, el acercamiento, cuando está Pablo Lasso indicando la jugada a venir, y le has dado en 30, 35 segundos, ha utilizado una frases, ¿no? Y ha motivado a sus jugadores. Entonces también uh-huh. es válido para los entrenadores. Ojo, no siempre tiene que ser solamente los jugadores. Yo recuerdo mucho ese partido porque el Real Madrid baloncesto estaba perdiendo con el Barcelona, me recuerdo, y Pablo Lasso, al escucharle, pues se vio que fue una arenga de motivación realmente importantísimo, y cómo cambió el panorama. Sí, además, creo que me ha parecido ver que había un artículo en el que Scariolo, por lo visto, les ha puesto dos películas a los jugadores. Sí, eso lo estuve leyendo. Que han sido, si no recuerdo mal, Million Dollar Baby, que es la película uh-huh. de Clint Eastwood de boxeo, además que es muy bonita. Muy buena. Y luego En busca de la felicidad, que es un... Y muy triste también. Y muy triste también. Y luego en busca de la felicidad, por supuesto, Will Smith y su hijo, uh-huh. haciendo los dos un grandísimo papel. Y es una película que se ha puesto infinidad de veces, aquella frase famosa de que nadie te diga lo que puedes y no puedes ser en la vida. Y yo he visto también que he viajado con muchos equipos de baloncesto y de fútbol, una película que es como ya tradición y que echan mucho a mano los entrenadores, que habla de la historia del fútbol americano en los Estados Unidos, cuando obviamente estaba todo este tema racial y eran los blancos y los negros. Y llegó un momento... Titanes, esa Titanes, es la peli, Titanes. Efectivamente. Es muy utilizada por los entrenadores, fíjate, Carlos, me gusta esa peli. Titanes y hicieron historia. El trabajo de equipo. Igual que nuestra selección española de baloncesto, claro. que han hecho historia y creo que seguirán haciéndola, desde luego. En baloncesto hay la película por excelencia es Hoosiers, que es un peliculón también. Luego vino Coach Carter con el gran Samuel L. Jackson, sí. Que es el siempre decimos el hombre que yo creo más películas ha hecho en la historia del cine. Samuel Jackson, muy difícil ver una película en la que no salga él. Hoosier y tal. Y bueno, seguro que te puedes saber películas de deporte motivadoras. Me acuerdo una que hacía también el actor que hacía de Sam en El Señor de los Anillos. No me acuerdo cómo se llamara el actor que hacía una película, se llamaba Body, me parece que era, o Rudy o algo así, que era de fútbol americano también, que era un chico que trabajaba un montón y que estaba en un equipo de fútbol americano y que no salía, que nunca jugaba y tal. Y bueno, al final de la película no voy a desvelar, pero yo creo que todo el mundo se puede imaginar al final. Le dan la oportunidad, ¿no? Si no juega o no le dan la oportunidad, la verdad es que es muy emocionante. Sí que es verdad que en el caso de Pablo Laso es un gran comunicador a la hora de animar a los compañeros. Yo creo que Scariolo en eso ha hecho un trabajo fantástico, porque ha sabido dar, como tú decías, el rol a cada jugador. O sea, date cuenta que los cuatro jugadores o cinco jugadores del Real Madrid son actualmente campeones de Europa. Podían haber llegado con el ego subido, bueno, campeones de Europa y campeones de todo. Podían haber llegado con el ego subido, pero sabían que tienen a su jugador franquicia, que es Pau Gasol, y sabían que los balones importantes hay que dárselos a Pau Gasol, para que Pau Gasol nos guíe, como ha guiado a todo el país y a toda la selección a conquistar el Eurobásquet, ¿no? Yo creo que Scariolo, por ejemplo, ha sido muy clave en el sistema defensivo. Desde luego, la zona 2-3 esa, el tercer y cuarto contra Francia, si no es perfecta, es casi perfecta. O sea, es para ponérselo a todos los entrenadores y todos los chicos que estén aprendiendo baloncesto. Y luego, en tema de ataque, creo que ha dado mucha libertad a Sergio Rodríguez para jugar. Obviamente apoyado mucho en Gasol, obviamente que es el único que no le tiembla la mano nunca y que sabe cuándo se tiene que jugar las cosas. Entonces, compensar eso, la creatividad en ataque de España con Jul, con Sergio, con Pau y básicamente la defensa, yo creo que ha sido la clave del partido de Francia. Hace tres semanas aquí hablábamos de que España y bueno los equipos era muy fácil anotar canasta, no sé si os acordáis, en partidos amistosos, con un público normal y corriente, bueno. Fijaros lo difícil que era encestar canastas el día de la semifinal para Francia, en su cancha, con sus aficionados. Si os disteis cuenta, estaban nerviositos, no tiraban bien a canasta, no estaban a gusto en la cancha. Si os acordáis, eso es algo que nos pasó a nosotros el año pasado en el Mundial de España, ¿verdad? Y ahí está el mérito del rival, Carlos, como bien tú señalas, porque el rival es el que tiene que aprovechar precisamente esa situación. Sí, España se vino arriba, comandado por Pau, le hicieron muchísimas faltas, fue muchísimas veces a la línea de tiro libre, lo importante que son los tiros libres en el baloncesto, no sé si hizo 18-18, 17-17, no sé si falló alguno, y bueno, lo importante en los minutos claves, cómo la selección intentó buscar a su jugador de referencia, y bueno, al final pues conseguimos la victoria, y ya os acordáis de todo lo demás que pasó, ¿no? Sí. Que fuimos campeones. Lo comentábamos en programas anteriores que el jugar en casa puede ser un arma de doble filo, a principio de los partidos sí que te apoya mucho y te sube, pero cuando está igualado, hace casi un efecto contrario, se te coge la mano, no ves los pases claros, no hay línea de pase. Mucha presión. Bueno, mucha presión al final, sí. Yo creo que se ejemplifica en los tres tiros libres de Batum. Un tío que en la NBA está casi rodando el 80-90% y hizo 0-3 cuando estaba en su campo para llevar a la segunda prórroga y no me tiene el tercero le tiro yo creo a fallar. Sí, el tercero, pero bueno, los dos primeros. Sí, los dos primeros se salieron. De todas maneras, yo creo que el resumen de ese partido es que Francia se vio ganadora desde el principio. Yo pienso que fueron muy confiadas. Muy confiada Francia. Yo creo que estaba viendo que España no estaba haciendo desde el principio un gran Eurobásquet, que no empezó muy bien, que perdió un par de partidos y quizás se confió demasiado, ya le había tomado la medida en campeonatos anteriores y los tenía muy bien estudiados. Y yo creo que Francia empezó un poco el partido sabedora de que, o pensando que iba a ganar. Y yo creo que a medida que fue pasando el partido y empezaron a ver que no era lo que había estado haciendo España hasta ese momento, cuando vieron que habían agachado el culo, como bien dice Manu, que estaban defendiendo y bueno, claro, cuando se encuentran a, como diría gran Andrés Monte, cuando se encuentran a Ete, a Pau Gasol, en esa manera, pues te con viene. Pau, España nunca perdió contra Francia. Normal. ¿Perdona? Contra Parker nunca. Contra Parker nunca, efectivamente. Y normal que a Pau Gasol le sientan envidia hacia él y le piten como le pitaron cuando le dieron el MVP. Pero que me parece indignante. Bochornoso. Yo creo que fue en caliente. Yo creo que cuando se vuelvan a revivir esas imágenes y se vea cuando, por ejemplo, cuando van a seguir los pitos igual. MVP. No, me refiero, pero la gente se va a avergonzar. Va a sentir vergüenza de decir cómo pudimos pitar a este hombre que es una leyenda y... Que pites en un partido que pites un par de decisiones o que pites cosas así, bueno, puede ser. Pero ya después de que ha pasado todo, que ya ha terminado el Eurobasket, que están reconociendo a la gente, te guste más o te guste menos. Muchos complejos franceses vi yo allí, ¿eh? Y mucho me acordé mucho de Rafa Nadal en ese momento, ¿eh? Y de Roland Garros. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no es por defender a los aficionados franceses, pero la culpa fue del speaker. Sí. Fue el speaker, que yo no sé cómo puede un speaker decir, ser tan tonto, o lo vamos a decir directamente, ser tan gilipollas, para decir lo que dijo. Y obviamente, claro, el speaker es eso, que dice agua todo el mundo dice agua. O sea, dices que los 27.000 franceses no tienen personalidad, ¿no? Algo así. No, hombre. Vale. Por allí va el tema. Entonces, sí que es verdad que la función del speaker es precisamente esa, es un poco alentar a la gente a que haga un poco lo que animen a su equipo, no que desanimen al contrario. Yo creo que entre es una falta de respeto. Entre los que de verdad son, no voy a decir anti-españoles, pero bueno, los que tienen un poco de tirria a España en los deportes, más luego gente que yo creo que estaría ahí, ni se daría cuenta a lo mejor mucha gente, está pitando todo el mundo, pues yo pito. No sé ni lo que están diciendo, pero pito, entre una cosa y otra, pero vamos. Yo estoy seguro que toda esa gente, si los preguntas a ellos individualmente, te van a decir que es una cosa de otro mundo. Pau Gasol. Eso le engrandece más. Mucho más. Le engrandece mucho más. Además, mira, he traído aquí los números porque me apetecía mucho. No soy muy de números, no me gusta mucho el tema de las estadísticas porque creo que muchas veces no reflejan. A los que saben bien de baloncesto, los que les gusta el baloncesto saben perfectamente las estadísticas, muchas veces no reflejan lo que es un jugador, y hay jugadores de poca estadística. Todos los partidos son diferentes. Sí, hay jugadores de poca estadística que son extraordinarios jugadores y jugadores que van a hacer números y son unos mercenarios y que luego no cumplen bien, ¿no? Mira, a coalición de esto, Fernando, me acuerdo una frase que le oí a Ivanovic que era más o menos como esto, que decía que las estadísticas eran un poco como los sujetadores, que daban algo pero no dejaban ver todo. Muy buena, sí. Bueno, creo que lo da. Efectivamente, pues, pero hoy me he permitido el lujo de traer, porque es que los números de Pau en Eurobasket que son para decirlo. Uh-huh. Ha metido de media, hablamos de media, ¿vale? De todo Eurobasket. Ha metido 25,6 puntos por partido, ¿vale? En 30 minutos de juego, con unos porcentajes de 56,3% en tiros de 2, de un 80,5% en tiros de 1... y un 66,7 en tiros de 3, que ya le gustaría a muchos exteriores, con un 10 de 15 en triples. Ahí es nada. 8,8 rebotes, 2,9 asistencias, 2,3 tapones. Para una España que al final España ha sido el segundo máximo anotador de puntos por partido del torneo, solamente detrás de Italia, y yo creo que ante estos números, o sea, que piten lo que quieran, sinceramente. O sea, puedes pitar lo que quieras, pero es que ahí está la evidencia, vamos. ¿Ha sido el mejor Gasol que habéis visto con la selección? Yo sí. Yo lo digo porque cuando ganamos el Mundial hay que acordarnos que la final él no estuvo y ahí puede ser que hubiera ampliado la leyenda, pero yo creo que el partido contra Francia es el mejor partido que yo le he visto con España. Sí. Yo sí, pero porque no porque ahora sea mejor, sino que es más completo, es mucho más, está mucho más experimentado y sabía perfectamente, si os disteis cuenta, lo que hacer en cada momento, en cada jugada, en cada pase, en cada situación, sabía prácticamente lo que hacer. Si me tengo que jugar, voy a forzar la quinta falta de Gobert, que esa fue muy importante, o sea, forzar la última falta de su pivo más alto y más fuerte fue lo más muy importante para luego encarar la prórroga con la superioridad que le vimos, ¿no? Yo creo que sí que Pau es el he visto el mejor Pau, por eso, por juega igual de bien que hace 5, 6, 10 años, pero ahora tiene la experiencia necesaria para llevar a su equipo a conquistar el título, he visto. Más peso aún si cabe, yo no sé más si peso. Lo que decíamos, no sé si el mejor Gasol, pero desde luego el más determinante sí, y con más peso específico dentro del equipo que siempre ha tenido, pero ahora, lo que decía Carlos, es más determinante, más piensa todo mucho más, comete muchos menos errores, que ya lo cometía pocos, pero bueno, pero menos errores aún, entonces yo sí creo que he sido el mejor Pau de la selección. Quizás ha sido también las circunstancias, al haber habido tantas bajas importantes, pues sí que se ha tenido que echar un poco más equipo a las espaldas. A lo mejor otros campeonatos no es que estuviera a menos nivel, sino que a lo mejor tenía otra gente que a lo mejor podía pasarles un poco más de protagonismo, ¿no? Pero yo ya lo dije antes del Eurobasket, que a mí este año en Chicago, en la NBA este año en un Chicago Bulls, a mí me pareció un jugador con una madurez absoluta, que ha hecho lo que le ha dado la gana a la NBA, ha jugado espectacularmente bien, y yo no recuerdo haberlo visto también a Gasol desde el primero o segundo anillo de los Lakers, no recuerdo haberlo visto también a Gasol. De hecho, yo creo que lleva la NBA a Gasol, 12, 13 años por ahí. No, creo que dije el otro día 16 temporadas. 16 ya. Me quedé sorprendido, 16 tantas ya. Pues, fíjate pues, que con 16 temporadas ha sido este año cuando ha batido el récord anotador. Cual también lo que hablaba Carlos de que la experiencia al final es un grado y tampoco es tanto físico, sino saber colocarte y fue con usar tu cuerpo. Con 19 años fue. Lo oí el otro día, ¿eh? O lo oí yo de pasada. A mí me parece mucho, pero el otro día lo oí en algún sitio y me parece mucho. Pero vamos, si no son 16, serán. Ya tiene que llevarse 13, 14 años tranquilamente, sin problema. A propósito de NBA, la semana pasada y en pleno Eurobasket se nos murió uno de los referentes importantes del baloncesto, como Moses Malone, el jugador importante de los Sixers en la década de los 80. Tres veces elegido el mejor jugador de la NBA y murió joven, lamentablemente, por un paro cardíaco a los 60 años. Sí, el gran reboteador por excelencia de la jugadorazo. De la historia del baloncesto, del cual tienen, hay una anécdota que dice las malas lenguas, que era un jugador que tiraba posta a fallar para coger rebote. Vale, porque él quería ser más, él le daba igual lo demás, genial. Él quería ser siempre máximo reboteador de la liga y se ponía mucho empeño en el rebote y dicen que fallaba, tiraba tablero al aro que cayera cerquita y engrandar su rebote. Claro, luego las estadísticas de tiro, pues ahí estarían. Descanse en paz el gran Moses Malone. Una pena que haya fallecido tan joven. Son 60 años, ¿verdad? Sí, 60. Es una pena. Bueno, sí, estará en nuestra retina todas las jugadas buenas que hizo, todos los rebotes que hizo y bueno, miembro del Salón de la Fama. Y bueno, una pena, la verdad, una pena. Salón de la Fama de la NBA. Bueno, chavales, ya vamos avanzando en el horario, 2 de la tarde, 53 minutos. ¿Algo más para cerrar el tema de Eurobasket y pasar a otras cosillas? No, del Eurobasket, bueno, no es del Eurobasket exactamente, pero decir una grandísima noticia y Pau Gasol ha confirmado ya que va a las Olimpiadas. Es lo que le falta ganar, que ¿no? Nosotros estuvimos especulando el otro programa en las posibilidades que había. Carlos dijo muy bien que si tenían que ir al preolímpico iba a ser otra historia y tal, pero que se clasificaran directamente, pues, claro, pues todo apunta para a eso ha venido en la hora. Y incluso él ha dejado caer, o sea, él ha dicho que puede ser su última competición, pero ha dejado caer que como se encuentre bien y como pase las Olimpiadas y siga estando a un buen nivel, que él no tiene pensado retirarse en ningún momento. O sea, que una gran noticia y ojalá que esté, que no tenga lesiones ni nada, y ojalá que recuperemos al resto de los jugadores esperemos para esa competición. Esperemos que todos puedan participar o gran parte de los jugadores que estuvieron ausentes, porque la verdad que se echó de menos a los Marc Gasol, a los Navarro, a los Ricky Rubio, todos son importantes. Como importante también, y pasando ya a temas locales, es que acá el señor, ¿cómo le habéis conseguido para que se apunte a jugar esta temporada en el Club de Baloncesto Vázquez Talavera? Me refiero a Fernando, que ahora sí, esta temporada va a jugar. Sí, además, mira, me haría ilusión hasta hacerme una autoentrevista, ¿sabes? En plan, bueno, Fernando, ¿has fichado este año, no? Pues, sí, he fichado, muy, muy contento, muy contento. La verdad, Carlos Rubén, ¿cómo lo habéis conseguido? Bueno, yo creo que al ver el nivel de los entrenamientos, el compromiso que tiene la gente y bueno, el buen ambiente que hay en los mismos, yo creo que Fernando al final nos ha hecho caso y se ha animado a hacerse ficha con nosotros. Por nuestra parte es una alegría inmensa, por la mía, pues bueno, además de ser mi familia, pues ya sabéis lo que os he dicho aquí siempre, que es el mejor jugador de Castilla-La Mancha. ¿Alguna vez elegido mejor jugador de Castilla-La Mancha? Sí, sí, señor. Que por eso sigue viniendo a la radio, Carlos. Mientras diga esas cosas va a venir siempre todos los programas. No, ya, lo sabes tú que no. Y bueno, yo estoy particularmente contentísimo por volverle a tener al lado. Ya se lo había dicho que todavía somos jóvenes para seguir jugando al baloncesto, que ya pues tendrá tiempo de descansar en casa, de retirarse. Y bueno, y una temporada más, pues vamos a beneficiarnos de su juego y a beneficiarnos de sus risas, porque es un chaval encantador, ya sabéis. Y bueno, pues es un bromista y nos lo pasamos muy bien con él, la verdad. Y lo mejor de todo, que se contagia Rubén, porque a ustedes les encanta el baloncesto. por los poros, como quien dice, uno se acerca a ustedes y se huele a baloncesto y eso es bonito, eso es bueno, ¿no? Cuando hay mucho compromiso con el deporte que uno realmente quiere. Hombre, por supuesto. Yo creo que cuando dijo que quería hacer la pretemporada, ya una vez te entra el gusanillo y estar dentro, ya es muy difícil salir de ahí. Ir con los entrenos, ya el nivel deportivo que también es, sino al final somos una gran familia todos, que si vamos a dar un partido lo hacemos juntos, si vamos a otro lado lo hacemos juntos aquí en la radio. Luego eso se nota tanto dentro como fuera de la cancha. El buen ambiente, el buen rollo y al final... Un jugador tan importante como él va a ser bueno para el club en es que nosotros, grandes dimensiones. Nosotros hemos tenido temporadas que éramos 5 o 6 para entrenar nada más. Sí, y eso es muy triste. Es muy triste irte a las 11, 11 y pico de la noche a tu casa y habiendo entrenado poco, mal y tarde. Entonces, Fernando, yo creo que este año he visto que somos mínimo 12, 13, 14 personas para entrenar. Gente bastante joven, que bueno, pues entra en nueva dinámica. Y yo creo pues, que eso le ha picado el gusanillo y bueno, pues, volver a jugar con sus primos pues creo que es una alegría. Además, todo ha tenido algo que ver también que la liga se divide en dos grupos y los primeros los viajes van a ser más breves. Van a ser más cortitos. Ya solo, ya solo hace falta un poquito de suerte y sobran goteras, ¿no? Sí, totalmente. Que se preparen los McDonald's, los Burger King y todo eso, ¿no? Para los viajes de vuelta, las hamburguesas, chavales. Bueno, pues ahora después de que hayan opinado por mí y hayan dicho yo los motivos por los que yo volví, voy a decir yo mis motivos. Venga, personas verdaderas, ¿no? Ellos han tenido lo suyo. Todo lo que dicen es completamente cierto en el sentido de que, por supuesto... Pero eso yo ya lo sabía, no es una cosa que al ir a entrenar, a hacer la pretemporada, vea esas cosas. Yo sabía perfectamente, era consciente de que se estaba entrenando muy bien ahora desde la fusión, de que había muchos más jugadores, de que están haciendo las cosas muy bien. Lo único que yo decía lo mismo que dije la temporada pasada. Yo mis circunstancias el año pasado no me permitieron jugar, yo quería jugar. Y este año cuando empecé la pretemporada tenía unas circunstancias en las cuales tampoco me permitía jugar. Las circunstancias han cambiado, era un tema de estudios, al final no, desgraciadamente o afortunadamente, ya el tiempo lo dirá, pues no ha salido la cosa y las circunstancias han cambiado. Entonces, al ver esa disponibilidad, pues por supuesto no me lo he pensado. En casa tengo todo el apoyo del mundo, como siempre, en todo lo que hago y agradecerlo, por supuesto, que siempre me den el apoyo. Y luego cuando vuelves a un sitio de estos y ves que la gente se alegra de corazón, porque es de corazón, se alegran de que estés por allí y ves a la gente que les dices que vuelves a jugar baloncesto y se alegran, pues te hace solamente reafirmar las expectativas que tenía y contentísimo, ¿verdad? Es que además, el sábado por la tarde, el CB Talavera Vázquez tuvo su primer partido de pretemporada. ¿Ya habéis ganado? Ganamos a Miguel Turra de 19 puntos. Bueno, como dijo el míster, el resultado era menos. Pues nos conjuramos todos en el vestuario, o casi todos, para darle todos los balones que pudiésemos a Fernando Rejón. Es a Will. Para que estuviese contento y... Pues, fíjate, Juanma, acto seguido, le dijo al entrenador, hazme ficha. Pues yo, que conste que me acabo de enterar de esa conjura, me acabo de enterar y... Ahí estuvo el truquillo. Yo sí que es verdad que se lo quise decir al míster antes del partido, digo, a ver si va a pensar que no voy a jugar y como es un partido de preparación, me saca poquito o no me saca. Digo, voy a decir que sí que voy a hacer ficha para que cuente conmigo. De titular salió, de titular, ¿eh? Hombre. Rubén, Fernando, Carlos, Manu, pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo, hemos arrancado un poquito antes porque la situación lo meritaba con ese de los AUS que es para España y nos reencontramos ya la próxima semana, próximo miércoles, ¿les parece? 2:30. Aquí estaremos, Juanma. Muchas gracias a los chavales de Todo Baloncesto 95.0 la FM y mañana nos reencontramos siempre a las 2:30 en el programa de deportes. ¡Chao, chao! Pull a strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked, unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.